racismo implícito que hay, sino también con creer o esperar que la gente que llega a Europa va a hacer con ellos lo mismo que ellos hicieron en el resto del mundo. Sí. Hay símbolos que se pueden ver, que el Mundial creo que en algo es extraordinario, si ustedes me permiten, porque deja esto al descubierto. Deja algo que por ahí es difícil imaginar o entender para los que no han viajado, los que no han vivido o no han estado ahí en el terreno, digamos. Sí. Pero el Mundial de alguna manera lo populariza a nivel planetario a través del partido de fútbol. Pero hay otros elementos. Por ejemplo, la población musulmana, porque la mayoría de los migrantes que llegan desde el África, especialmente desde el Medio Oriente, son de religión musulmana. Sí. Y ellos no pierden su condición de musulmanes. Y acá se plantea para Europa una cuestión casi existencial, porque la Europa racional, la Europa de la Ilustración, que tira a los dioses por la ventana, que digamos que se avergüenza de su origen cristiano, de sus raíces cristianas a lo largo de estos últimos tiempos, de pronto se encuentra con población que viene con sus dioses colgando y que no se avergüenzan. Sí. Entonces plantea todo un dilema, te diría, existencial. En la Europa que creía haberse sacado la religión de encima y haberse transformado en un continente laico, etcétera, se encuentra con gente que sigue, que es europea, porque ahora es europea, porque la segunda, la tercera, cuarta generación es tan francesa como el blanco que nació en Francia, pero sin embargo siguen creyendo en sus dioses, siguen rezando. Y esto, te decía, se traslada también a otro fenómeno visible, muy visible, que es el hecho de la construcción de templos. Sí. Es decir, tanto en Francia como en España, como en Alemania, como en Italia, cada vez más son las mezquitas, es decir, los centros de oración para la población musulmana. Y como los gobiernos prohíben la construcción o la limitan, no permiten que se hagan construcciones grandilocuentes porque de alguna manera eso dejaría en evidencia, porque el partido de fútbol, queridísima gente, pasa este mes del Mundial y dentro de una semana ya nadie se va a acordar que en Francia había tantos jugadores afrodescendientes. O probablemente quede como una anécdota, ¿te das cuenta? Sí. Pero lo que no queda como una anécdota y lo tienen que vivir y tienen que convivir con ese malestar es el hecho de los templos que los llegados de África construyen en Francia, en Italia, en Alemania, en España, en Portugal, en Bélgica, en Holanda, etcétera, que son las mezquitas. Entonces, ¿los gobiernos qué hacen para de alguna manera esconder la cabeza abajo de la tierra como el avestruz? Prohíben o limitan la construcción de mezquitas. Por ejemplo, te cuento, en la ciudad de Colonia, que tiene en Alemania tiene una enorme cantidad de población cada vez mayor musulmana, las autoridades han prohibido que se levanten mezquitas que tengan minaretes, o sea, que tengan torres que superen a la famosa catedral medieval de la ciudad de Colonia, por ejemplo. En Francia sucede lo mismo, es decir, los musulmanes no pueden construir un templo en cualquier lugar, tienen limitaciones. Entonces, ¿qué hace la gente? Reza en la calle. Si vos vas a Marsella un día viernes y vas a los guetos musulmanes, las calles están cortadas porque la gente está rezando en la calle, porque no tienen templos, pero rezan, que esto es lo que molesta. Claro. Tiene un compromiso concreto con acciones diarias muy visibles, ¿no? En la práctica de su religión. Y eso no lo pueden esconder. Exactamente. Y además la religión que ha sido estigmatizada y que es estigmatizada especialmente después del 11S, de claro, que ha vivido la misma frase. Y valga decir otra cosa, por favor, para completar la información. Esta población que ya va por la tercera, cuarta generación viviendo en Europa, también se distingue no solamente porque sigue practicando su culto, porque tiene su color de piel, porque tiene su vestimenta, sino también se diferencia de la mujer. Vuelvo a la mujer, que es la, digamos, la que genera el hijo, ¿no es cierto? Una mujer francesa, digamos, de origen europeo, tiene de promedio, como decíamos, menos de 2 hijos. Una mujer francesa de origen africano tiene 3 o 4 hijos. O sea, aún dentro de la propia Francia, ya viviendo en Francia, si yo soy un descendiente de franceses llegados del África o del cercano Oriente o de algún lugar de la periferia de Europa, mi familia tiene el doble de hijos que la que tendría una familia europea típica. Por lo tanto, la brecha demográfica se va ampliando cada vez más. Esto significa que hacia el año 2050, y principalmente después, cada vez más va a ser la población de proporción musulmana en Europa. Es decir, Europa va hacia un proceso de islamización que no es producido, y esto tiene que quedar claro, no es producido porque el Islam invade a Europa, es producido por la propia decisión, como dije al principio, de los europeos, de limitar sus nacimientos y suicidarse demográficamente. Claro. Ni hablar que esto no se ha visto en el mundial, pero que es un problema todavía mucho mayor al que estoy comentando de Francia o de Europa, en Rusia. La Federación Rusa tiene una catástrofe demográfica mucho mayor de la que viven los países de Europa en cuanto a la baja de la tasa de natalidad y cómo hacer para reemplazar esa población que no está. Qué dilema, ¿no? Que se nos viene para las próximas generaciones, si hay como una nueva configuración por delante, que no sé si estamos tan conscientes de eso, ¿no? Creo que en nuestro país, como te dije, como no lo vivimos tan de cerca, todavía no tenemos conciencia. Y fíjate que también debe haber muchos oyentes que son de origen europeo, como en el caso propio mío. Mi padre era italiano, Sí. yo tengo doble ciudadanía a partir de ese hecho, y probablemente hay muchos oyentes, y todos conocemos gente que tiene algún ancestro en Europa, en Italia, en España, en Francia, y que busca hacer la doble ciudadanía. Y fíjate que es muy interesante porque hasta en esto se nota la política, te diría, casi estúpida que utiliza Europa. Porque cuando uno quiere hacer la doble ciudadanía, francesa, belga, italiana, alemana, española, lo que sea, cada vez son mayores las trabas. Sí. Cuando si ellos lo pensaran de una forma más inteligente, tendrían que hacer todo lo contrario, tendrían que decir, bueno, ya que tenemos gran parte de nuestros ancestros que emigraron a colonizar, a esclavizar o a saquear los países de la periferia del mundo, o simplemente se fueron por hambre, como vino gran parte de la inmigración argentina a principios del siglo pasado. Sí. Tendría que decir al contrario, nosotros facilitamos, ya que tenemos este problema demográfico, deberían facilitar ellos la posibilidad que nosotros, los descendientes de europeos llegados hace más de 100 años a Argentina, Uruguay, a Chile, viéramos facilitados nuestro trámite de poder lograr esa doble ciudadanía. Y sin embargo, fíjate vos, es tan regresiva la política a veces y tan marcada por la xenofobia, por el racismo, que en vez de facilitarnos a nosotros, que podríamos ser, digamos, de alguna manera más cercanos culturalmente a los propios franceses que un africano que tanto les molesta, sin embargo, en su egoísmo, ni siquiera eso hacen. Nosotros, los argentinos, a partir del año que viene, los que querramos ingresar al espacio Schengen como turista, vamos a tener que tramitar una visa online, que hasta ahora no existe. Es decir, se nos restringe incluso a nosotros mismos Sí. más el ingreso. Y por ahí vos decís entonces, pero Europa es una cáscara vacía, se está vaciando, se está suicidando, pero a su vez se está fortaleciendo militarmente, se está fortaleciendo con medidas cada vez más duras hacia la inmigración, como lo hacen a partir de transformar el mar Mediterráneo en una tumba rechazarlo la gente que va vía las barcazas a tratar de ingresar. ¿Y qué quieren hacer? Esta sería la pregunta que yo no puedo contestarles y que nunca me pueden contestar cuando viajo y cuando lo pregunto. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué van a transformar? Un enorme cementerio, Sí, hermano. sí, sí. No, qué poca visión de futuro, ¿no? Esta cuestión de restringir, de militarizar, de prohibir y no comprender que es algo que tenés que incorporar, que integrar y que ya está sucediendo. Digo, con cerrar la frontera no lo resolvés, porque como bien decís, o sea, ya tenés generaciones francesas, españolas, inglesas, de lo que sea, o sea, que ya están adentro cambiándote la idiosincrasia que supuestamente estás protegiendo, digo, y no están teniendo medidas que puedan prever eso, y además eso se va muriendo su propia, van teniendo pocos hijos y va quedando ahí, ¿no? Y no hay ninguna política que tienda a favorecer ni la inclusión, ni la integración, ni nada. Y eso, ¿cuál es la solución que proponen? Bueno, no se estaría viendo, no se estaría visibilizando. La de la prohibición no funciona. Efectivamente, pero sí, creo que hay la gran reserva que tenemos y la gran esperanza en la sociedad civil, las ONG, la gente que trabaja dentro de Europa, porque dentro de la propia Europa hay muchas organizaciones, incluidas ahí distintas confesiones de iglesias cristianas, que se dan cuenta de este Sí. fenómeno y que trabajan para incluir. Te voy a dar el caso, por ejemplo, de una población inglesa, una pequeña localidad que prácticamente se despobló y que tenía una iglesia anglicana muy linda, que prácticamente fue cerrada porque no tenía más gente. Y la gente del lugar dijo, bueno, le vamos a dar esta iglesia a los migrantes para que ellos tengan su templo. Y terminaron transformando la iglesia en una mezquita. Es decir, creo que la gente que piensa y la gente que tiene, que hay muchos en Europa, porque siempre hay que distinguir a la población, como nos sucede a nosotros, Sí, de los sistemas políticos, de los claro. gobiernos, de los intereses que crean las grandes empresas. No nos olvidemos que la construcción de la Unión Europea está haciendo aguas y está cada vez en una dificultad mayor como Unión Europea, no solamente por el Brexit, sino por un montón de datos que uno se da cuenta que se está haciendo añicos esta idea de la Unión Europea, que hasta hace 10 años parecía casi una panacea, Sí. porque esa Unión Europea ha sido construida desde los poderes políticos y desde los gobiernos y no desde la necesidad y desde la base de la gente. Entonces, por eso también ahora ellos mismos se van dando cuenta que el haberle dado la espalda a sus propios ciudadanos les está trayendo consecuencias muy nefastas. Creo yo que es un tiempo de cambios, que vivimos una época de cambios asombrosos, muy acelerados, que no hubiéramos pensado nunca hace muy pocos años atrás. Y me parece que más que nunca tenemos que estar muy preparados, sobre todo para estudiar, para analizar, para entender este mundo maravilloso que vivimos, porque el cambio no es el cambio este que vivimos en Argentina desde hace 2 años y medio y que fue un engaño más que un cambio. Sí. El cambio realmente es una transformación profunda, una transformación desde la participación, desde el conocimiento. Quiero agradecerles una vez más, Renata, chicas, ustedes, todo el programa, toda la audiencia, por esta maravillosa posibilidad que me brindan de poder salir al aire ahí a través de la radio de ustedes y a través de toda la comunidad de la zona, porque realmente me parece que más que nunca tenemos que prepararnos, educarnos, formarnos y entender. Estamos viviendo una situación extraordinaria a nivel mundial, de procesos que no están en los libros, en muchos no están en los libros porque todavía no se están entendiendo lo que está Sí. sucediendo. muchas cosas todavía se están tratando de digerir, como es el tema de la migración, como es el tema de lo que está sucediendo con Europa, con la integración, con la no integración. Y entonces esto solamente se puede ver realmente cuando uno tiene la posibilidad y la suerte de poder viajar y vivirlo, porque ahí ya no lo podés evitar de ver. Bueno, es un honor y un lujo para nosotros que puedas contar con este espacio para reflexionar, para compartir lo que vos sí vas viendo en tus viajes y recogiendo de la experiencia de los distintos pueblos, ¿no? Más allá de los medios de comunicación oficiales ni de los sistemas políticos, sino de la gente y como vos decís, en la gente. En cada uno de nosotros y en esa vinculación y en ese comprender, me parece que está esa transformación y bueno, felices de poder aportar algo que nos permita tener una perspectiva más inclusiva y más actual de lo que está pasando, ¿no? No quedarnos con miradas antiguas que no encuentran soluciones a lo que está pasando y como estamos en un momento histórico importante a nivel mundial, a nivel planetario, poder entre todos ir armando ese rompecabezas y comprendiendo mejor esa transformación que estamos transitando y que estamos viviendo. Te agradecemos un montón, Pablo, como siempre, cada semana, cada miércoles, poder hablar con vos y poder poner un poquito de luz sobre ciertos temas que nos permitan esto, reflexionar juntos y tomar una perspectiva actual y real de lo que nos va pasando. Así que muchísimas gracias. Para nosotros es un Muchísimas lujo. gracias. Muchísimas gracias a ustedes y simplemente decirles también que esto que parece tan lejano lo tenemos en nuestra propia sociedad. Hace 2 semanas estuve en Cruz del Eje y para mi sorpresa me encontré con chicos que son de Senegal y que viven ahí. Es decir, nosotros también tenemos la posibilidad de abrir nuestro corazón, sobre todo nuestro entendimiento, nuestra razón. Y cuando vemos a alguien de otro color en la calle vendiendo marroquinería o vendiendo cosas, nos tenemos que acercar, nos tenemos que sentar a tomar un mate, a preguntarle de dónde viene, qué problema tiene, cómo les podemos ayudar, cómo nos podemos enriquecer. No escaparnos teniendo miedo o diciendo, ya también llegaron hasta acá. Todo lo contrario, es una bendición el poder encontrarnos como familia y como universidad. Y no olvidarnos nunca que en definitiva todos salimos del África hace un par de millones de años atrás. Sí, señor. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Un gustazo, chao. Igualmente. Hablábamos con Pablo Sigismondi, que vamos ilustrando cada semana un poquito sobre las perspectivas internacionales y bueno, alguien que ha recorrido un montón de lugares y con esta mirada tan especial, a abrir nuestro corazón a integrar. No, seamos conscientes también de eso.